Hola, mi amor. Tengo mucho que decirte, mas siento que no puedo ponerlo todo en palabras. Así que te pido y por favor seas un poco paciente y entiéndeme si resulto confuso y me extiendo un poco. O al contrario, si soy demasiado breve e igual de confuso. Sé que hay días buenos y otros días con bajones, donde solo quieres que todo se acabe, donde te sientes sola e insuficiente, donde te sientes morir. ¿Sabes por qué digo eso, no? No hay razón para ahondar si lo sabes. Yo te veo. Quiero que sepas eso. Veo tu esfuerzo, veo tu valentía, veo tu valor, veo tu esmero, veo tu cansancio, veo tu ansiedad, veo tu temor, veo tu fortaleza, veo tu esencia. La vida tiene esas cosas, ¿no? Te bajonea fuerte por momentos y aún así no deja de ser bella. Tengo esta firme creencia que la vida es bella y sé que tú también puedes verlo. Si no fuera el caso, entonces quiero contagiarte de esa idea. Y como parte de eso, podría empezar con recordarte lo valiosa que tú eres, como hija, como hermana y amiga, y ahora, para dicha mía, como novia. ¿Pero es eso todo lo que eres? Claro que no. Antes de ser todo eso, tú eres tú y todo lo que eso representa. Tus metas, sueños y aspiraciones, la forma en que conectas con las personas, con la naturaleza y la música, tu manera de sentir tanto, con sus ventajas y desventajas, tus risas y tus llantos, que quiero que compartas conmigo, tus destellos de grandeza, con tus logros conseguidos y aquellos por conseguir, tus virtudes, errores y arrepentimientos, de las que debes valerte cuando te sientas perdida y los que debes aceptar para perdonarte a ti misma y seguir adelante. Eres tanto que no me atrevería a tratar de encapsularte, porque eso es limitarte y tu esencia va más allá de mis palabras, y es justamente por eso que te has convertido en la mujer que yo amo y seguiré amando con toda certeza. Se me estruja el corazón de solo pensar en todo lo que el tuyo ha soportado, así que déjame decirte que quiero resguardar tu corazón entre mis manos con la mayor delicadeza posible y hacerte saber que eres suficiente, que eres brillante y hermosa. Las flores te gustan mucho y en este día no podían hacer falta. Sinceramente, estuve buscando el significado, pero solo encontré cosas un poco ambiguas y diferentes significados, así que decidí darle un nuevo significado. Mi promesa de amor por ti. Espero que te gusten, princesa. Te amo.